de esta radio. Me acuerdo llegar ese día y ver la torre de 100 metros que teníamos, un pedazo de torre, plegada en tres partes, desparramada sobre Avenida Patricio, en el medio de un caos. Además, me acuerdo en Plaza Don Pepe no había quedado un árbol en pie, uh-huh. Era todo un caos. Y nosotros que veíamos cómo se nos iba nuestro sueño de medio popular entre los dedos, ¿no? Decíamos, ¿cómo levantamos esto ahora? Es imposible, ¿viste? Bueno, había, digamos, compañeros un poco más desahuciados, desesperados, otros cumpas más, digamos, en pie de lucha para recuperar la torre. Pero qué momento, Lucas, ¿eh? Qué momento. Hemos pasado cada cosa acá en Radiográfica. Así que, claro, hemos pasado la caída de la torre, hemos pasado, bueno, un intento de decomiso anterior, uh-huh. De que nos quería decomisar el señor Julio Bárbaro, ¿no? Que siempre aparece ahí en Clarín hablando mal de nosotros. Bueno, Julio Bárbaro, como un opinólogo hecho y derecho. Y después, bueno, tuvimos obviamente el macrismo y ahora la pandemia. Pero bueno, estamos firmes como rulo de estatua. Así que bueno, gente, en el día de hoy nos vamos a ir a La Pampa porque estuvo Alberto Fernández en La Pampa y se dio un lindo debate en la previa del Día del Periodista sobre el tema pauta publicitaria. Vamos a hablar de eso, que es un tema para nosotros fundamental como medios cooperativos y comunitarios, pero también de cómo está la provincia. Nos va a hacer un reporte Juan Pablo Gabaza. También, Manu Rivas, vamos a hablar de los 2 años de la deuda externa, uh-huh. Que contrajo el macrismo. 2 años se cumplieron ayer del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer te pasaba, viste, esa conferencia de prensa, Duchovne y Sturzenegger. Mamita, sí. Qué runfla que tuvimos a cargo del gobierno argentino. Así que vamos a estar repasando eso porque hubo una denuncia en ese entonces de desconocer ese acuerdo con el Fondo Monetario porque no había pasado por el Congreso, que es lo que dice la Constitución. También en el día de hoy vamos a estar hablando con la Negra Quinto de La Boca Resiste y Propone para ver cómo están dándose los operativos en el barrio de La Boca con respecto a la pandemia, al coronavirus, y también la gran solidaridad y la red de cooperación que ya lleva varios meses construida al calor, ¿no? De la preocupación de muchos referentes de que no falte un plato de comida en el barrio de La Boca y que esto es un botón de muestra de lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y también después vamos a estar hablando con una socióloga, una pensadora argentina, sobre lo que está pasando con el racismo en Estados Unidos y manifestaciones, Manu, que no paran de ser noticia. Ayer estaba viendo un documental que recomiendo, Enmienda 13, en Netflix, está disponible, y realmente hay una cifra que es muy muy fuerte. Dice, digamos, da muchos datos, habla también de la situación carcelaria, uh-huh. Pero hay un dato que es tremendo. 1 de cada 3 negros en Estados Unidos tiene la posibilidad de caer en cana. Los blancos, 1 de cada 17. Que ya igualmente 1 de cada 17 es un montón. Uh-huh. Pero, y lo que explica muy bien es el tema de las cárceles privadas, del gran negocio, de cómo fabrican para grandes marcas, ¿no? Como Victoria's Secret, por ejemplo, ¿no? Que es una marca de ropa interior muy conocida a nivel uh-huh. mundial. Bueno, muchos presos están trabajando para esas marcas. Así que tiene muy buenos datos y sobre todo lo bueno de este documental, Enmienda 13, es que va a las raíces de la esclavitud. Lo que ocurrió después de la Guerra Civil de 1850 en Estados Unidos, donde gana el norte industrialista, pero a la vez quedan las bases, ¿no? De una sociedad fuertemente racista que, bueno, hoy se está viendo lo que ocurrió con George Floyd y cómo esto desató protestas que tienen que ver con el racismo, pero también tienen que ver con la desesperación de, por ejemplo, 40 millones de desocupados que están pidiéndole al Estado, que, o sea, una población argentina pidiendo el subsidio para no morirse de hambre, uh-huh. Subsidio de desocupación. Así que una situación de Estados Unidos que vamos a estar retomando en el día de hoy. Muy bien, ¿le parece que arranquemos con un poquito de música, Molinari? Dale, adelante. Vamos a arrancar entonces con... El otro día poníamos Los Fabulosos Kaila con muy buen recibimiento. Vamos a seguir con ellos, si te parece. Del año 89, disco El Satánico Doctor Cadillac. Haciendo referencia a una película de James Bond, ¿no? Había una película, El Satánico Doctor No.

El día anterior a venir tomó una decisión Alberto Fernández, que es revocar una decisión que había tomado Mauricio Macri, que pone, que para esa obra. Eso es centralmente el acuerdo que vino a firmar acá y se completa con una convocatoria a los gobernadores de todas las provincias que integran esa cuenca del río, que son 5. Eso es centralmente. Después, por supuesto, recorrió un frigorífico de la zona. Estuvo pocas horas, 6-7 horas, porque partió hacia Neuquén y dio una conferencia de prensa que en La Pampa no ocurría hace, creo que 25 años. El último que recordamos que dio una conferencia fue Menem. Y además con la posibilidad de escuchar a los medios locales. Bien, fue centralmente lo que hizo. Ahora vamos a ir a esa conferencia que nos interesa mucho, pero antes, danos un poco más de detalle de esta obra de Por Tesoro del Viento, que era tan polémica para La Pampa y por eso, digamos, para dimensionar la importancia de lo que ocurrió el viernes. Esa obra es multimillonaria. El macrismo había arreglado con el gobierno de Alfredo Cornejo en Mendoza el avance, incluso arregló el envío de fondos y mediante algunas maniobras que le impidieron, por ejemplo, a Alberto Fernández cortar con ese envío de fondos. Se acordarán, capaz, lo que siguen la política un poco más cerca, que hace más o menos un mes y medio, un envío del gobierno nacional disparó el Twitter de nuestro ex gobernador, Carlos Berna, que se quejó de que ahora nos cagó un compañero, textualmente, le dijo a Alberto Fernández. Esa obra que hace Mendoza tendría como consecuencia el corte del río Colorado, que es uno de los pocos que nos queda, y con Mendoza además nos une en ese sentido una historia vieja de lo que se considera en esta provincia directamente un robo, y la Corte Suprema de Justicia no le puso ese nombre, pero más o menos, que es el robo del río Atuel, otro de los ríos. Bueno, lo que hizo la medida que tomó el Ministerio del Interior ahora es que eso se revise, que se haga un estudio de impacto ambiental con el visto bueno de las 5 provincias. También el río Colorado termina en el Océano Atlántico, es decir, también está involucrada la provincia de Buenos Aires, también está involucrada la provincia de Río Negro. Viene desde arriba, digamos, desde el norte, para caer ahí. La Pampa ingresó hace no menos de una década en una defensa encendida de sus recursos hídricos, que son pocos, son escasos, y que en algún momento también dejó de defender, y es una política de Estado muy afirmada en los últimos años, que ha tenido también respuesta popular, digamos, se instaló en la agenda pública pampeana, y bueno, por eso es tan importante la cuestión para esta zona. Bien. Aparte, bueno, ya que lo mencionaste, Berna fue uno de los que construyó, uno de los iniciadores del Frente de Todos, ¿no? La pertenencia de La Pampa al Frente de Todos es sustancial. Ahí arrancó la unidad. Claro. Berna terminó su gobernación en diciembre del año pasado y armó un calendario electoral que le permitió que La Pampa fuera la primera en ir a elecciones el año pasado, en febrero, y armó efectivamente esa unidad que en ese momento parecía un poco improbable, pero que iba desde el Frente Renovador hasta Nuevo Encuentro, incluyendo el humanismo, el comunismo, bueno, estos sectores. Y fíjate vos que la elección general, porque en febrero fueron las internas, la elección se hizo el domingo siguiente a aquel Twitter de Cristina diciendo que el candidato es Alberto. Así coincidieron los tiempos, mira. Sí. Que no hay casualidades, ¿no? Hay causalidades. Sí. Vamos entonces, Juan Pablo, a la conferencia de prensa donde preguntó Mauro Monteiro, que es un compañero de Radio Kermés. ¿Te parece? Escuchemos, porque bueno, son dos tramos, es largo, donde Mauro lo que le pregunta es si sigue pensando que la comunicación es un derecho o es un negocio, pero después le pregunta sobre el tema pauta publicitaria, que ayer justamente en nuestro día los medios comunitarios, cooperativos, populares, salimos a la luz con un comunicado. ¿Te parece que escuchemos lo que dijo Alberto y lo charlamos? Dale. Sí, por eso no, yo no tengo ningún interés que le llegue lo que sobra. Yo tengo interés de que le llegue a todos pauta oficial. Pero para eso necesito también